tuvo lugar el día 11 en el estadio Kim Il-sung de Pyongyang, la final del torneo de fútbol de funcionarios de ministerios e instituciones centrales. La vieron Cheryong-hae y otros directivos del Comité Central del partido, funcionarios del sector, ministerios e instituciones centrales y trabajadores jóvenes y estudiantes de la capital. Durante el torneo, más de 100 equipos compitieron con el método cruzado. En la final, el 11 del Comité de Radio y Televisión de Corea venció al del Comité Estatal de Planificación por 5-0. Terminado el partido, se publicó el resultado del torneo y hubo premiación.